tuyo, nunca he contemplado tus creaciones. Alexander Zaxep pasa otro día cerca de ti y aún tan alejados en otra alcoba trabajando. Me levanto y tú preguntas por mí y me cuidas, y lo que decidas hago, me indicas en el silencio con esa sola cercanía. Consorte de...